Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de presentar su gran programa, Saludablemente Familiar. Así es, escuchemos este mensaje. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Está claro? Sí, pues, muchas gracias por apoyarnos. Ya le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Denise Ortiz, quien está ahí, al otro lado de la línea. Muy buenas tardes, Denise Ortiz. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la familia de Puente Alto, porque esta es la idea, hacer un programa donde todos formemos familia, volvamos a conectarnos en comunidad, volvamos a recuperar la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Así que muchas gracias. Y hoy día es un día muy especial, como todos los programas, porque nos vamos a dedicar a entender cómo podemos conectarnos con la felicidad, cómo también podemos conectarnos con nuestro propio yo interior y cómo también podemos fortalecer nuestro sistema nervioso central, que es fundamental, por eso es central, porque es el gran director de orquesta de nuestras emociones. Así es que bienvenidos, pues, bienvenidos. Están cordialmente invitados a dejar todas las preguntas referentes a este tema, por favor, para que podamos encauzar bien este programa. ¿Es posible ser feliz? ¿Podemos lograr ser felices en algún minuto? Una enorme pregunta, una gran pregunta que todos nos hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida. Exactamente. Bueno, desde la naturopatía, como hemos estado hablando en programas anteriores, nosotros vemos al ser en forma integral. Y una de las patitas, podríamos llamar, de esta mesa que tenemos en la vida, más importantes es el estado emocional de una persona. ¿Ya? Si una persona está con un estado emocional deprimido, está muy estresado, no es capaz de visualizar más allá que puede ser efectivamente feliz, pero ¿qué podemos entender como felicidad? ¿Qué es lo que se entiende como felicidad? Podemos tener distintas opiniones. A lo mejor para mí la felicidad consiste en poder visualizar un amanecer, para Juan Carlos puede ser conectarse con la música. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad es una palabra muy grande, es como cuando hablamos del amor, ¿no es cierto? Es una palabra muy, muy grande. La felicidad depende mucho de factores sociales, o sea, donde nosotros nos desarrollamos, cómo crecimos, de factores ambientales que tienen que ver con cómo el entorno donde nosotros estamos viviendo, ¿ya? Y la otra patita es entender cómo nosotros podemos relacionar esto también con los alimentos. Aunque ustedes no lo crean, el estado de felicidad o el estado de bienestar general tiene que ver con la alimentación que nosotros tenemos. Entonces vamos a ir desglosando paso a paso lo que hemos estado comentando ahora. Así que los invito a contar también sus experiencias, porque en este periodo de pandemia hemos estado especialmente sometidos a un estrés bastante grande. Ha sido una situación donde nos hemos visto coartados, ¿no es cierto?, en nuestras libertades personales, donde nos hemos visto enfrentados al miedo, que el miedo también influye mucho en cómo nos sentimos anímicamente, donde nos hemos visto enfrentados también a muchas pérdidas. Pérdidas emocionales, pérdidas de trabajo, pérdidas de seres queridos, pérdidas de vínculos personales. Por lo tanto, acá vamos a darles herramientas para que podamos usarlas en familia en forma concreta y en forma simple, como es la naturaleza misma. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Juan Carlos? Sí, mira, me llegaron dos preguntas, una de parte de Florencia Ramos, que es una gran amiga y colega, te está escuchando, dice, interesante tu punto de vista desde la naturopatía y desde la ciencia. Pero ¿es posible ser feliz en el estado que estamos realmente viviendo hoy actualmente? Nos pregunta ella. Y también por otro lado está la abogada Evelyn Urrutia, que nos manda un gran saludo y un gran abrazo. Y ella dice que con la política que tenemos hoy día imperando en nuestra sociedad chilena, es muy poco probable por el bienestar de los chilenos, porque no se hace mucho por las familias. ¿Y cómo podemos superar esta circunstancia? ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, ese es un tremendo desafío, porque efectivamente, como acabo de mencionar, y Evelyn tiene mucha razón, nosotros nos hemos visto coartados en muchas cosas a las que primero estábamos acostumbrados, y en segundo lugar, en cosas que son inherentes al ser humano per se. O sea, por ejemplo, la libertad de desplazamiento, la libertad de poder escoger cómo nos sanamos, la libertad de poder sentirnos cómodos con nuestros semejantes. Hemos ido cada vez reduciendo esos espacios en los que nosotros nos sentimos llenos, nos sentimos completos. Pero ¿es posible ser feliz aún a pesar de esto? Hay varios estudios que han relacionado la felicidad más bien con un estado de calma mental. Y sí es posible ser feliz, entendiendo que la felicidad no solo consiste en lo que nosotros podemos obtener o lo que nosotros queremos tener. Está muy relacionado con nuestras metas. Por ejemplo, hay una relación directa entre nuestro sistema inmunitario y el estar bien completamente, y si nosotros tenemos metas en la vida. Cuando nosotros nos proponemos pequeñas metas, porque la gente a veces cree en grandes sueños, no podemos perder la capacidad de soñar. Cuando tenemos pequeños sueños y pequeñas metas realizables, ya eso nos va a generar un estado de bienestar. Siempre va a ser posible ser feliz. Hay personas, por ejemplo, que viven en situación de calle y que a veces tú les preguntas si ellos volverían a reinsertarse en la sociedad, y nosotros podemos decir que terrible, porque no tienen dónde dormir, no tienen un techo, pasan frío, no tienen seguridad en su alimentación, hay un montón de cosas. Sin embargo, hay muchas personas que se mantienen felices en ese estado porque lo relacionan directamente con la libertad. Hubo un personaje en Santiago Centro, y que incluso trascendió a nivel nacional, que era el Divino Anticristo. Él era muy conocido porque era un poeta que vivía en la calle, y cuando se le hizo un tratamiento porque él padecía una enfermedad mental y lo volvieron a insertar en la sociedad, el tipo en realidad se deprimió y decidió abandonar su tratamiento y prefirió seguir viviendo en el estado de calle en el que él se encontraba. Por lo tanto, la felicidad está relacionada con lo que a nosotros nos gusta hacer, con lo que nosotros realmente amamos, que va más allá de las cosas a las que estábamos acostumbrados. Uno de los ejemplos que puedo dar es que, bueno, a todos nos ha afectado el toque de queda, la gente que le gusta salir, ir a bailar, que es una cosa necesaria para la vida, para muchas personas nos entretiene, nos libera endorfina, nos ayuda a socializar, pero por el toque nos hemos visto coartados en eso y nos hemos ido deprimiendo. No obstante, eso no implica que no puedas hacer esa actividad en otro horario. Muchos dirán, oye, pero qué fome, o sea, o no se puede. Pero sí ir adaptándonos mediante hasta cuando ya podamos tener la capacidad de poder juntarnos y reunirnos tranquilamente de noche. Podemos reunirnos con nuestros amigos, podemos reunirnos con la relación con la música que se habló hace un poquito atrás en esta radio. Podemos ir tomando pequeños tips para que podamos conectarnos con la felicidad. La felicidad es más bien un estado de tranquilidad, no está tan relacionada con la alegría, aunque la alegría sí es parte fundamental de la felicidad la da también el poder ser agradecidos y entender qué cosas nosotros tenemos para poder ser felices. Aquí en la Radio Puente Alto, eso, compartiendo junto a la terapeuta Denise Ortiz, pregunta, comentarios, preguntas. Esther Medina desde Concepción les manda un gran saludo. Sí, Juan Carlos, un afectuoso saludo de parte de Esther Medina. Qué interesante lo que habla la terapeuta. Con una pensión de miserables 120 lucas es muy difícil ser feliz desde la mirada que tiene esta amiga que nos comenta. También tengo preguntas de parte de Isabel Margarita Estuardo. Hola, Juanca, qué buen programa, interesante. He estado muy tensa, muy nerviosa últimamente. Seguramente la persona que está hablando a esta hora, ¿tendrá algún tip desde la naturopatía para poder encontrar esa paz tan necesaria en el momento de dormir? Porque como todos sabemos, han sido momentos muy complejos y difíciles en nuestra vida. Adelante, Denise. Sí, mira, es súper entendible, o sea, yo lo mencioné al principio, hay personas que han estado perdiendo su trabajo, por ejemplo, que están con el miedo constante, con el estrés constante de no saber cómo va a poder sostener los gastos familiares, por ejemplo. Eso nos estresa mucho. El tema de las pensiones es un tremendo tema, y evidentemente una persona que ya está en su etapa dorada, donde no puede pagar los medicamentos, donde no puede tener a lo mejor los alimentos básicos para su estado de salud, porque ya vimos en el programa del año pasado que los adultos mayores tienen requerimientos especiales, evidentemente te va a afectar. Pero también está relacionado, como decía yo, en cómo tú manejas tu estado emocional y cómo lo podemos manejar desde la naturopatía. Generalmente se recomienda aprender lo que siempre hemos hecho mucho énfasis, también es respirar, y todo decir, oye, yo respirando no como, si es entendible, porque te genera mucha rabia toda esta impotencia del momento emocional, del momento de salud y el momento social que estamos viviendo. Evidentemente suena como un poco alejado de la realidad, pero la verdad es que todos podemos respirar, y en la medida que aprendemos a hacer un buen ejercicio de respiración, nos conectamos con la energía vital de la naturaleza y se libera el estrés, va bajando el cortisol. Y quiero hacer un resumen cortito de cómo funciona el tema del estrés, que está relacionado con la felicidad. El estrés es un estado de respuesta a cualquier factor que nos genere a nosotros una situación de peligro. Esto viene desde que nosotros éramos, bueno, desde la época de las cavernas, ¿no es cierto?, en que el ser humano tenía que sobrevivir ante situaciones adversas, y lo pongo entre comillas porque estaba más conectado con la naturaleza, si bien no tenía la accesibilidad a todo lo que tenemos ahora. Estamos hablando de seres primitivos, pero esa memoria quedó en nuestras células. Nosotros tenemos una memoria celular, esto no tiene nada de esotérico. También se gatillan enfermedades porque se van genéticamente trasladando memorias celulares. Y el estrés es una de ellas. O sea, cuando se veía el ser humano en peligro para poder arrancar, aumenta el cortisol, que es una hormona que nos dice arranca y nos da la posibilidad de poder arrancar. Y esto lo vemos, ¿no es cierto?, a veces en casos de extremo peligro, que la gente es capaz de hacer cosas que en un estado normal no lo podría hacer. Levantar autos, saltar unas distancias grandes. Entonces, este cortisol nos va desgastando en esta época actual. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un enemigo visible, como antiguamente, que podía ser un animal salvaje. Nosotros no vivimos en la selva normalmente. A lo más hay gente que vive en el campo y se ve expuesta a inclemencias del clima. Pero el hecho de estar constantemente escuchando malas noticias, el hecho de estar pensando que nos van a venir a asaltar, esos son nuestros enemigos, e internamente este cortisol va aumentando y nosotros nos sentimos tensos. Como el cuerpo se prepara para salir arrancando, el músculo se pone en tensión, pero lo que tenemos que hacer es arrancar. Como no lo podemos hacer, lo podemos bajar como respirando y haciendo actividad física. Y yo hablo siempre de actividad física, no tanto de ejercicio, porque no todo el mundo tiene las posibilidades de hacer un ejercicio continuo, aunque todos podemos movernos, aunque sea, aunque estemos postrados en cierta forma, aunque estemos enfermitos, siempre vamos a tener la posibilidad de generar un movimiento. Pero lo más vital, la energía vital primordial, por eso se llama el hálito de vida en algunas religiones. Por eso nosotros siempre hablamos de que a los bebés, cuando queremos que viva, ¿no es cierto?, antiguamente se les da una palmadita para que respirara. El respirar nos conecta con la energía vital y nos conecta con esto de poder relajarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? En forma muy paulatina. Tenemos que respirar lentamente. Respirar, ¿no? Así como, ¿cómo nos damos cuenta que estamos estresados? Si nosotros nos damos cuenta que la parte alta de nuestro pecho está constantemente así, significa que nuestra amígdala, la que está en el cerebro, es la que está súper activada por este tema del estrés. En cambio, si vemos que estamos respirando abdominalmente, como lo hacen los bebés, que vemos que inflan la guatita, es que estamos respirando en forma correcta. Entonces, un ejercicio simple, un ejercicio suave, un ejercicio barato para poder bajar el cortisol es respirar. ¿Cómo lo hacemos? Cerramos nuestros ojos, respiramos por la nariz lentamente, inflamos nuestra guatita, retenemos 3 segundos, contamos y botamos en 3 segundos, mantenemos un espacio sin respirar 3 segundos y volvemos a repetir este ejercicio todos los días, ojalá 3 veces al día. En la medida que nosotros vamos internalizando esto, después ya va a ser automático. Cuando nos sentimos estresados, cuando nos sentimos complicados, cuando vemos que hay algo que se nos va de las manos, automáticamente te dice una señal, ¿sabes qué? Respira. Respira, primero que todo. Segundo, conectarnos con aquellas cosas que nos recuerdan momentos felices. Eso baja, aunque ustedes no lo crean, automáticamente el cortisol. Si yo le digo podemos hacer un ejercicio cortito ahora al aire. Si yo les digo a ustedes, por favor, traten de recordar cuál fue el momento más feliz que tuvieron en su vida. Y les voy a dar 5 segunditos para que lo hagan. Y después me cuentan cómo se sienten después de hacer este recuerdo. Partimos. 5 segundos. ¿Cuál fue el momento más feliz que tuviste en tu vida? Me gustaría que alguien comentara, si alguien puede comentar, la podemos conectar, Juan Carlos, de alguna manera. ¿Qué sintieron? Porque nuestra recordación, nuestro cerebro se conecta con este estado de bienestar, de decir, esto fue bueno para mí. Y automáticamente empezamos a generar neurotransmisores que nos conectan con el bienestar. Entonces, ahí tenemos un buen tip para poder conectarnos con esta felicidad perdida. ¿A ti qué te hace feliz, Juan Carlos? ¿Qué cosas te hacen feliz en la vida? Porque siempre nos entregas tantas cosas positivas. Trotar. Muy bien. Actividad física. Subir un cerro, aunque sea poquito. Bien, meta, un desafío. Segundo, ya llevamos 2 de las cosas que mencioné. Perfecto. Hacer cosas diferentes. Ya, eso lo vamos a conversar. Tocar teclado con guitarra, mezclarlo, hacer música y de repente colocarme ejercicios matemáticos muy complicados de materia que no entiendo o que no he estudiado nunca y tratar de resolverla en un plazo determinado como un desafío personal. Ahora estoy estudiando una nueva carrera que se llama desarrollador de software, programa de software. Y llevo 2 semanas metido en eso y ha sido muy interesante, muy desafiante. Te felicito porque realmente el ponerse metas y ponerse desafíos y alcanzar estas micrometas nos van a elevar. No importa, algunos son muy mateos como Juan Carlos, y a mí también me gusta estudiar mucho, pero por ejemplo, alguien que quiera adquirir alguna habilidad que no tenía. Hay gente que se puso a tejer. Hay gente que nunca en su vida había tejido. Si lo pueden realizar o se pueden conectar con eso, también nos va a conectar. Y justamente las actividades manuales son meditaciones activas porque nos permiten conectarnos con el movimiento, nos permiten conectarnos con la capacidad de desafío y también nos permiten mantener la atención puesta en una sola actividad. Por lo tanto, es muy importante realizar pequeños desafíos. Las actividades manuales no requerimos muchas más cosas. Hay gente que solamente puede tener acceso a un lápiz y un papel y nunca en su vida había hecho un dibujo. Probablemente no vas a ser un artista como, no sé, como Picasso, porque cuando uno tiene ese tipo de parámetros también nos deprimimos. Lo importante es que saques de tu corazón lo que te gusta. Te gusta dibujar una flor, te gusta expresar algún sentimiento a través de algún color, hazlo de esa manera. Entonces eso también va liberando endorfinas y nos genera un estado de bienestar y nos conecta también con nuestro yo interior. El estar muy metidos en los problemas que nos agobian todos los días generalmente nos va a traer depresión. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer y conectarnos con el arte es una de las mejores maneras de poder sacar estas emociones y de poder manejarlas, porque el arte es tan libre que uno puede literalmente modificar la realidad a través del arte. O sea, no te gusta una cosa, la puedes dibujar, no te gusta cómo está, la puedes escribir. El lenguaje crea realidades, ese es otro tip. Las personas que no están muy conectadas con el tema de la escritura, acá, insisto, no, si alguno de ustedes quiere a lo mejor escribir un libro y soñó toda su vida, hágalo, perfecto. Pero a lo mejor escribir estas emociones, liberarlas, quemarlas, botarlas, poner a lo mejor cosas que más que me gustaría, sino que yo afirmar, yo soy una persona completa con lo que tengo, con lo bueno y lo difícil, como dijimos al principio. Porque toda la vida en general es... tiene cosas buenas y tiene cosas difíciles. A mí no me gusta hablar de las cosas malas, a mí me gusta hablar de las cosas difíciles. La dificultad nos genera un desafío, y el desafío, una vez que nosotros lo logramos superar, nos va a generar bienestar. Por lo tanto, una de las buenas formas también es la escritura. Y hacer escritura es realmente libre. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que alguna vez leímos algún libro y después pasó todo lo que estaba escrito en ese libro? O una buena parte. Entonces, el lenguaje crea realidades. Aprender a usar el lenguaje crea una realidad. El decir, por ejemplo, soy feliz a pesar de, estoy feliz con todo, con lo bueno y lo difícil, y la gratitud, conectarnos con la gratitud. Yo lo voy a decir en todos los programas, que nos tenemos que conectar con la gratitud. Otro tip de la naturopatía es usar, hidratarnos. Lo mencionamos en el programa pasado, hidratarnos evidentemente va a mantener nuestra salud renal en óptimas condiciones, y el cortisol, como se segrega en el riñón, evidentemente tenemos que mantener nuestra salud renal en buen estado. Entonces, hidratarnos, y evidentemente vamos a ir más seguido al baño, y al ir al baño vamos a estar liberando toxina y liberando cortisol, que también nos hace sentir estresados y con falta de ánimo. Así que importante tomar agua y conectarnos también con el agua de, con el agua, como cuando éramos niños, ¿no es cierto? Si alguien tiene la posibilidad de tomar algún baño de tina, que lo haga. Si no tiene esa posibilidad, por último, en la ducha de la mañana, acordarnos cuando éramos niños, nos mojábamos con la manguera, porque actualmente todo es malo, pero volver a conectarnos con eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos formamos en un medio líquido. Nosotros necesitamos estar conectados con el agua. Por lo tanto, agüita fresca en la mañana, terminar la ducha con un poquito de agua fría, nos va a despertar, nos hace sentir mucho mejor. Eso también nos conecta. Y la tercera partita de esto también va a ser la alimentación, que es fundamental. Vamos a una pausita y hablamos del tip de la alimentación, de los alimentos que nos promueven la felicidad. Muchas gracias, estamos compartiendo su programa Saludable Mente Familiar. Y recuerde que mañana tenemos una grandísima invitación, no se lo puede perder. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Mañana estaremos conversando con el encargado nacional de la Unidad de Fondos Concursables del Ministerio Secretaría General de Gobierno, don Alexis Becerra. Y ahora vamos a la música con un gran artista nacional, un gran poeta, cantautor, que musicalizó a artistas griegos, Pato Anabalón, con el tema Regresa, del poeta griego Kavafish. Sensación bien amada, regresa y tómame. Cuando la memoria se despierte, cuando un antiguo deseo pase por la sangre, cuando los labios y la piel recuerden y las manos crean tocar de nuevo, regresa a menudo. De noche a la voz. los labios y la piel recuerdan. Salto 107.5 FM Estéreo, estamos presentando tu programa Saludablemente Familiar, todos los días martes, jueves y sábados desde el mediodía. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Y de qué se trata Saludablemente Familiar? Saludablemente Familiar es un programa que aporta, que contribuye, colabora a la difusión de contenidos de salud para toda la familia de Puente Alto. Temas para la mujer, para el adulto mayor, para la familia como un todo, para los niños y adolescentes. Saludablementefamiliar.cl, un proyecto hecho con cariño, con amor, con respeto al ser humano. Los invitamos a escuchar Saludablemente Familiar todos los días, martes, jueves y sábados, desde el mediodía. Y les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Saludablemente Familiar en Radio Puente Alto. Buena música, grandes artistas, buenos temas de conversación. Esto es lo que le trae a su vida el programa Saludablemente Familiar. Muchas gracias por estar en sintonía. Testimonios, conversaciones de la gente. Juan Carlos, para mí me sentí feliz cuando Dios me dio una segunda vida. Tuve una operación muy complicada y casi se me va la vida en esto. El creer en Dios me salvó, dice don Sergio Carrasco. Agradecemos también a la comunidad y amigos que nos acompañan en el grupo Saludablemente Familiar. Cada día se incorporan más personas que contestan nuestra encuesta y con eso formamos una pequeña base de datos para ir enviándole información, los programas y prontamente pequeñas actividades para mejorar la calidad de vida, pequeños tips que van dedicados con mucho cariño y afecto a ustedes. El desarrollo humano, el crecimiento de las personas depende de ti, de mí, de todos. Saludablemente Familiar. Volvemos a conversar con la terapeuta Denise Ortiz. Valeria Paulaza nos pregunta y nos dice: terapeuta y desde el mundo de la naturopatía, ¿qué podemos hacer? ¿Habrá algún tipo de plantas, flores que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida? Ya que ustedes están haciendo una encuesta y nos preguntan acerca de cómo está el estado emocional. Y yo te voy a decir, de las 50 personas, 40 sufren o dicen tener ansiedad o reconocer ansiedad en sus vidas. Adelante, Denise Ortiz, estudio 2. Muchas gracias. Don Sergio Carrasco, yo quiero agradecerle infinitamente el compartir su experiencia de vida, porque evidentemente usted se vio enfrentado a la pérdida, probablemente, de ella. Y qué bueno que pudo conectar con ese recuerdo, y espero que todos los que quieran recurrir a este pequeño tip de recordar los momentos felices, tomen el ejemplo de don Sergio, que a veces nosotros no nos damos cuenta, porque estamos tan centrados en lo que nos falta, que lo ideal es que nos centremos en realidad en lo que tenemos, en lo que hemos ganado, y que somos resistentes, por Dios, que hemos estado, nos ha tocado duro, nos han tocado terremotos, de todo, estos últimos 4 años han sido, pero horrible para nosotros, pero tenemos que seguir adelante, y eso nos da a entender que sí somos resistentes y seguimos acá porque podemos superarlo, chiquillos. O sea, hay una norma del budismo que dice que nada se te dará que tú no puedas superar. Nada se te dará que tú no puedas superar. Y la fe, evidentemente, el don Sergio tocó el tema de tener una conexión con el Creador, como uno lo quiera llamar. Hay gente que cree en algunas cosas, otras que no cree, pero tener algún soporte espiritual también nos va a dar mucha, mucha felicidad. Así es que, por favor, conectémonos con eso y sigamos adelante. Desde las terapias naturales, ¿puede existir algo para...? Esa fue la pregunta, ¿verdad?, que nos hicieron. Sí, desde las terapias complementarias y desde el mundo de la naturopatía, que es tu área de trabajo, ¿qué tipo de planta y si las flores de Bach pueden servir para mejorar la calidad de vida? No, ya que nosotros estamos haciendo una encuesta y la tenemos que revisar más adelante, en esa encuesta uno le pregunta a la comunidad, ¿cuáles han sido las emociones asociadas en este último momento que usted ha estado viviendo? Y entre las más nombradas, con más de 40 votos, ha sido la ansiedad. Perfecto. Bueno, la ansiedad es un temazo en realidad, porque actualmente el 80%, te diría yo, de la población nacional ha desarrollado problemas de ansiedad, y hay gente que tiene ansiedad generalizada que no lo sabía, pero que se ha visto potenciada en esta temporada. Las terapias complementarias son complementarias porque se complementan a un tratamiento médico, pero efectivamente existen formas de sanarnos y de apoyar los tratamientos que ya tengamos con, por ejemplo, las plantas medicinales, como lo preguntó la auditora. Efectivamente, tenemos plantas medicinales que todos podemos tener acceso y que podemos incluso poder cultivarlas, y que nos va a dar esa capacidad de ir bajando los estresores del cuerpo. Dentro de las plantas medicinales, la más recurrente, la más humilde y la que más está a mano y que se puede usar tranquilamente, incluso por mujeres embarazadas, salvo que el médico tratante diga lo contrario, es la manzanilla. La manzanilla tiene un principio activo que es el azuleno, y también tiene otros elementos propios que nos van a ayudar a relajar el sistema nervioso central. Así es que recurrir al típico tecito de manzanilla, y cuando dice, oye, pero con la guatita, no es solo para el dolor de estómago, también nos ayuda, es un excelente, pero excelente ansiolítico. El segundo que tiene de uso seguro es la famosa melisa o el toronjil de la pena. Como cantaba la Violeta Parra, ¿no es cierto? Cogollo de toronjil. Bueno, efectivamente el toronjil tiene en sus hojitas ya el hecho, y no solo por infusión lo pueden tomar los auditores, también pueden, si tienen una plantita en la casa, la pueden tomar, poner las hojitas entre las manos y hacer un ejercicio así. Olfateamos, retenemos y botamos. ¿Por qué? Porque contiene un aceite esencial que hay muchos estudios que avalan que baja evidentemente los estados de ataques de ansiedad. Ahí tenemos una segunda plantita. El tercero son las hojitas de naranjo, que también promueven una buena calidad de sueño. No porque vayamos a tomar una hojita de naranjo, por ejemplo, al mediodía, o cuando sintamos que estamos muy angustiados, nosotros vamos a quedarnos dormidos, sino que por eso, podemos una hojita, pero si lo hacemos como habitual en la noche, una o dos o tres hojitas de naranjo, ya nos va a relajar. Otra forma también son las cáscaras de los cítricos, todas las cascaritas de los cítricos, que yo lo menciono siempre, porque la gente las bota y no hay que botarla. De hecho, si nosotros hablamos, decimos naranja o sentimos una naranja, inmediatamente nos sentimos felices, nos conecta con el verano, con la alegría, con la armonía, con la felicidad, con el estar alegre. Uno habla, uno por solo recordar, si aunque no tengan una naranjita cerca, recordar ese aroma ya nos va a generar alegría. Imagínense si tienen las cáscaras. ¿Cómo usamos las cáscaras de los cítricos? Tenemos que, una vez que nosotros hemos ocupado, ¿no es cierto?, la naranja, la mandarina, que en este momento está muy barato, los limones, todos los cítricos, lo que tenemos que hacer es dejarlas secar y después las pulverizamos. Las podemos pulverizar en alguna maquinita o las rallamos y las dejamos secar y la usamos una vez seca, también puede ser fresca, en un tecito. Entonces, ¿qué podemos hacer durante el día? Si tenemos la posibilidad de tener un termito, y si no lo tienen, también lo podemos hacer. Hacemos una mezcla con las cascaritas de los cítricos, colocamos un poquito de manzanilla, si tenemos la planta sin bolsita, ocupamos tamaño té, y también podemos ocupar una poquitito de cascaritas de limón, y podemos ocupar hasta dos o tres hojas por taza de el toronjil, y le dejamos caer agüita caliente, lo dejamos 10 minutos, retiramos todas esas hierbitas, porque después se oxidan, y lo vamos tomando. O lo guardamos en el termito y lo tomamos durante el día, y eso nos va a mantener relajados. Otro tip que yo les puedo dar desde la naturopatía, y que a mí me encanta usar con mis pacientes, es la terapia floral. Aunque la terapia floral lo ideal es que sea dirigida. ¿Es efectiva? Sí, es efectiva. ¿Cómo sabemos que es efectiva? Porque ya está avalada por la Organización Mundial de la Salud como una terapia efectiva. Ya la terapia floral realmente es una maravilla, así que yo convoco a todas mis colegas y terapeutas florales que nos dejen sus datos también para poder ponerlos en la página y que se sepa quiénes pueden acudir. Porque nosotros en consulta hacemos una consulta individualizada e incorporamos la terapia floral y son 38 flores y también existe un sistema chileno muy bonito donde se ocupan flores que son endémicas de nuestro país y nos ayudan a equilibrar todas nuestras emociones, pero no es adormecerla, porque estamos acostumbrados a tomar el remedio que nos adormece, que nos deja así como atontado, porque la gente está tan angustiada que es lo único que quiere, sino que nos ayuda a entender por qué se producen esas emociones. Las podemos mirar desde arriba, decir, tengo pena. ¿Pero por qué tengo esta pena? Y cuando entendemos el por qué, tal vez podemos empezar a manejarla desde ahí. Entonces, ¿cómo funciona la terapia floral? Es muy linda porque además no tiene efectos secundarios, se puede ocupar libremente y se toma, ojalá, un tratamiento no menor a 6 meses, no menor a 6 frasquitos, donde nosotros vamos, por lo menos en consulta, lo hacemos a través de una conversación donde vamos viendo estas emociones y donde también la persona empieza a comprender y a mirar con mucha más luminosidad. Se puede ocupar en animales, lo podemos ocupar, incluso hacer un spray con alguna fórmula que podamos ocuparla. El que más se ocupa actualmente y que está disponible en farmacia es el Rescue Remedy. Pero como bien dice su nombre, o fórmula de rescate, es para rescate. No se puede usar forever, ya, sino que si de repente pasó algo muy terrible, se te devuelve una olla, se quemó un niño, o vas a una entrevista de trabajo, o tienes que ir al dentista y te da miedo y te genera mucha ansiedad, ahí puedes usar tu Rescue y se toman 4 gotitas 4 veces al día, y en caso de que sea una situación muy crítica, se pueden tomar 4 gotitas incluso cada media hora, una hora, hasta que la persona se estabilice. Eso viene preparado, eso viene listo, eso pueden comprar en farmacias del ramo. Pero lo ideal, insisto, es que ojalá tengan una fórmula individualizada. Si no tienen posibilidad de tener acceso a una terapeuta floral, ya pueden recurrir a algunas fórmulas que están listas en farmacia, pero no es lo óptimo. como insisto, estos son paliativos para momentos muy específicos, pero lo importante es que nosotros aprendamos a manejar la angustia, el estrés, la ansiedad, la pena, y tengamos herramientas. La sanación nunca va a estar en el medicamento, si bien van a ser un muy buen coadyuvante del tratamiento. Siempre va a estar en cómo tú te alimentas, en cómo tú te enfrentas ante la vida, cómo tú aprendes a mirar esta tristeza o este abatimiento o esta angustia, y aprendes a conocerte y a manejarlo con tus propias herramientas. El cuerpo, el espíritu, la mente están unidas. Si nosotros mantenemos esa unidad, esa cohesión, y la comprendemos, vamos a tener el propio sanador, quien lo han dicho todas las religiones, todas también las culturas ancestrales buscan que haya una propia sanación, y también es importante la comunidad y la comunicación. Hemos visto que actualmente en pandemia se ha visto muy deteriorada la relación en las parejas, por ejemplo, o que ya las mamás se tuvieron que adaptar a estar en la casa y estar con los niños todo el día. Entonces, aprender a comunicarnos, tener buen lenguaje, a pesar de que estemos enrabiados, tratemos de no ser agresivos entre nosotros. Ya fomentar la comunicación. Así es que es súper importante. Y me gustaría saber si hay alguna otra pregunta, porque lo más importante ahora que les quiero mencionar es también qué alimentos, cómo nos tenemos que alimentar y cómo funciona. Cuando entendemos cómo funciona, vamos a saber por qué nos estresamos. ¿Hay alguna pregunta, Juan? Sí, Carlos? Vamos a ir a una breve pausa y estamos de regreso inmediatamente, estimada Denise. Así que muchas gracias. Atentos, vamos a ir a la música y volvemos, porque a la vuelta más dudas, preguntas, inquietudes en tu programa Saludablemente Familiar. Un saludo al universo, a mi gran amigo y sensei Joel Muñoz, 100 años de soledad. Está cayendo sobre tu rostro dormido con las encinas taciturnas. Cientos de pequeños pétalos encendidos de una vergüenza inexplicable, están llorando sobre tu cabeza. Cientos de abejas han picado tu frialdad, tu emoción nocturna sobre el jardín que has regado con tanta paciencia, esperando un regreso de nunca, una venida que nadie dispuso. Y te ha cambiado, son 100 años. Y te ha cambiado, son 100 años. Espera. ¿Acaso no te das cuenta que el tiempo pasa? Y te ha cambiado, son 100 años. Y te ha cambiado, son 100 años. Saludablemente familiar en Radio Puente Alto para toda la capital de la provincia Cordillera. Muchas gracias. Programa Saludablemente Familiar. Tenemos una grandísima invitación para los próximos días. Programa número 4. ¿Es posible ser feliz con lo bueno y lo difícil? En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo estamos presentando tu programa Saludablemente Familiar. Todos los días martes, jueves y sábados desde el mediodía. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Y de qué se trata Saludablemente Familiar? Saludablemente Familiar es un programa que aporta, que contribuye, colabora a la difusión de contenidos de salud para toda la familia de Puente Alto. Temas para la mujer, para el adulto mayor, para la familia como un todo, para los niños y adolescentes. Saludablementefamiliar.cl, un proyecto hecho con cariño, con amor, con respeto al ser humano. Los invitamos a escuchar Saludablemente Familiar todos los días, martes, jueves y sábados, desde el mediodía. Y les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Saludablemente Familiar en Radio Puente Alto. Muchas gracias por estar en sintonía y acompañarse con nosotros a esta hora a través de este dial. Voy a dejarla nuevamente conectado con nuestra buena amiga Denise y voy a ver si puedo ingresar a la transmisión o tengo que reiniciar. Así que me esperan un segundito y voy rápidamente con ustedes, ¿ya? Dame un ratito y estamos inmediatamente con todos ustedes, queridos amigos. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en tu programa Saludablemente Familiar. Un gran espacio para compartir y apoyar a toda la gente cariñosa que hace algo por su prójimo. Dejo a Denise Ortiz al otro lado para presentar a la invitada del día de hoy. Adelante, por favor. Hola, hola. Estamos de vuelta. Quiero presentarles a Patricia Alegría, que ella ya fue muy amorosa el año pasado en participar en Saludablemente Mayor. Y llegó justo a tiempo cuando estábamos hablando de la comunicación en familia. Patricia es psicóloga de la Universidad de Chile, es neuropsicóloga también especializada en temas de memoria. Y accedió amablemente a cedernos unos minutitos de su valiosísimo tiempo para poder apoyarnos. Y estábamos justamente, Patricia, primero que todo, bienvenida. Estábamos conversando de cómo ha mermado la comunicación y las relaciones personales en esta pandemia. Entonces, desde tu mirada profesional, nos gustaría saber cómo podemos apoyar a nuestra familia y cómo podemos potenciar la recomunicación para que estemos mucho más tranquilos, porque últimamente los maridos como que están molestando en la casa, como que están de sobra, han habido varios problemas. Bienvenida. Muchas gracias, Denise, por la invitación. Como siempre, es un agrado estar en estos espacios así, sobre todo empezar contigo, que el día de la mañana veíamos que no nos hemos conocido personalmente, pero sentimos que tenemos una cercanía a pesar de no habernos conocido, especial. Mira, es bien significativo. De hecho, yo te diría que una de las cosas que ha llamado harto la atención con esta pandemia es el aumento del estrés, de la angustia, de la ansiedad, del no saber qué va a pasar. Eso genera un entorno bien conflictivo, porque en realidad cuando uno se estresa, se pone más ansiosa, tiende también a ser más rígida en las miradas. O sea, uno se tiende a rigidizar como mecanismo de defensa. Y claro, y cuando nos rigidizamos también hace que las relaciones sean más complicadas, porque la flexibilidad es lo que nos permite decir que, bueno, a lo mejor en este momento lo podemos hacer o en este otro momento no. Pero cuando uno tiene una postura rígida, yo creo que una de las cosas llamativas que resulta de esta pandemia es que, claro, como mecanismo de defensa tendemos a rigidizarnos y eso hace que tengamos menos tolerancia a ciertas cosas, que en los espacios donde tenemos que compartir, sobre todo que el teletrabajo, la teleeducación, la teleamistad, todo se ha hecho telemáticamente y eso significa también que no se ha cuidado los espacios de juntarnos, de sociabilizar, de compartir como en diferentes espacios. Entonces las comunicaciones ahí se alteran también. De hecho, ahora yo venía en el ascensor para poder conectarme contigo y bueno, y me había subido al ascensor y una señora dijo que no me podía subir al ascensor porque como soy de salud, no me podía subir al ascensor. Entonces yo decía, wow, y la pandemia, estamos en la etapa de la pandemia donde supuestamente volvimos. Entonces, claro, ahí yo creo que uno puede medir también el nivel como de estrés, de paranoia, de angustia, de ansiedad que se produce en torno a esta pandemia. Bueno, para nosotros, bueno, justamente nosotros estamos haciendo una encuesta que las invito a todas, por favor, contesten la encuesta porque queremos saber cómo podemos ayudar y qué necesitan. Entonces, la encuesta lo que más nos indicaban es que hay mucha ansiedad, mucha crisis de pánico. Los auditores generalmente nos comentan mucho este tema de cómo ya nos están soportando unos con otros. Bueno, también hemos visto tristemente que ha aumentado el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, evidentemente, la pregunta va apuntando hacia ahí, porque es posible ser feliz con lo bueno y con lo difícil, Patti, desde la mirada científica. ¿Es posible hacerlo? Uf, el concepto de felicidad es un concepto bien complejo porque implica un montón de aristas. O sea, en psicología, en mi área específica, hablamos de bienestar más de que felicidad, ¿sí? Porque la felicidad todavía existe en la idea de que la felicidad es que se consigue para toda la vida, que basta con algunos de este tipo de hiperbilidad. Si uno mira el concepto de felicidad, tiene que ver también, Denise, con autorrealización, ¿no? O sea, la posibilidad sentirnos que estamos satisfechos con los proyectos que nos planteamos, con la familia que formamos, con la vida que decidimos, con el trabajo donde estamos, con los amigos. Es decir, involucra varios aspectos. Los factores que influyen sobre la felicidad, el poner metas, el poder cumplirlas, cuánto apoyo tenemos para esas metas, cuánto nos sentimos validados, o incluso en este tiempo de pandemia que nos pone la fragilidad. ¿Cuánto nos sentimos contenidos en la fragilidad también? A mí me gusta hablar más que de felicidad, me gusta hablar más de bienestar, o sea, en el sentido de que podemos lograr un bienestar siempre y cuando pensemos también que hay las metas van cambiando. O sea, yo siempre les decía a mis pacientes en pandemia, ¿qué tenemos que procurar? Bienestar, por supuesto, bienestar de no contagiarnos, perfecto, pero si no nos contagiamos, o sea, o si nos contagiamos, tenemos que estar en buena salud mental, física, para enfrentar inmunológicamente una enfermedad. Y eso implica entonces también dejar, tener redes de apoyo que te puedan apoyar si tú estás fragilizado, poder conversar cuando uno está angustiado, poder también tener proyectos. O sea, la pandemia va a pasar y también no podemos centrar nuestra vida en torno a la pandemia. Y yo cuando digo proyecto, o sea, de hecho, en los estudios de neurociencia señalan que ¿qué es lo que más previene, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que es mi área donde yo trabajo? Es que uno tenga proyectos y motivaciones en la vida. Es decir, que proyectos tan chicos como voy a arreglar mi jardín, voy a hacer, no sé, algunos huertos dentro de mi casa, o voy a cambiar el color de una habitación, o voy a hacer una sala de estar como para que tengamos libros. O sea, pueden ser microproyectos como grandes proyectos que me voy a vivir luz. Por lo tanto, eso genera que uno tenga una idea más proyectos que te gusten. Entonces, eso genera también que tú hagas acciones en consecuencia, que te juntes con otros para ese proyecto, que te mantengas motivada. O sea, es difícil, de hecho yo trabajo mucho con adultos mayores, y los adultos mayores que jubilan, para ellos les cuesta como pensar que existe, se les cuesta levantarse, porque me dicen, bueno, pero si ya no trabajo, ya no tengo que cumplir horarios. Entonces, eso implica también que los proyectos hacen que uno tenga la sensación de que, bueno, me tengo que levantar hoy día, qué rico que me voy a levantar, porque a lo mejor voy a ir a comprar la tela que tengo que hacer. Entonces yo creo que es importante esa idea de tener proyectos, de hacer acciones en consecuencia. Entonces yo creo que la felicidad es un concepto que efectivamente son estados y momentos, sensaciones que uno tiene, y es muy subjetivo además. Yo creo que también tiene que ver con las expectativas que uno tiene. O sea, las expectativas, yo creo que ahí la prioridad acerca de los valores, de los principios que uno tenga en la vida, también son elementos centrales a la hora de decir cuán felices estamos con la vida. Pero yo creo que es posible un estado de bienestar, incluso en tiempos complejos, es absolutamente posible. Patricia, y cuéntanos en relación a, porque bueno, tu expertise es el tema de todo lo que tiene que ver con la memoria. Yo justamente iba a enlazar el tema de la alimentación. Se ha visto que evidentemente una alimentación que es muy, muy alta en azúcares, que es lo que a uno más ganas le dan de comer cuando está encerrado, cuando está estresado, es lo que justamente nos genera mayor cantidad de problemas en la memoria. O sea, mucha gente me dice, oye, he estado pero con una memoria pésima. ¿Es tan así desde tu experiencia? ¿Qué nos puedes contar referente a eso? Mira, absolutamente, o sea, cada día los estudios más en Alzheimer, Denise, están apuntando a los estilos de vida, o sea que en un 40% nosotros podemos prevenir a los 40 años, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, en un 40%, es altísimo el factor de protección que podemos hacer de prevención. Y la dieta, sin duda, o sea, nosotros antes cuando yo empecé hace muchos años a trabajar en enfermedad de Alzheimer, y cuando un nutricionista, alguien del área así más de nutrición, se acercaba, o sea, nosotros decíamos, ¿para qué? Para decir qué comida come un paciente con enfermedad de Alzheimer, pero ahora es súper consistente la investigación, que efectivamente la dieta es bien relevante a la hora de desarrollar enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Alzheimer, o sea, bajar la glucosa, así que yo te diría que ahora en términos preventivos, el cambio de dieta es un paso súper importante dentro de los cambios de vida, lo que llamamos vida saludable, o sea, la dieta es central. Bueno, afortunadamente, por lo menos en el tema de los niños, y sobre todo los que se atienden con la Junji, ya aprobaron un sistema de alimentación mucho más saludable, lo que va a potenciar también que puedan asimilar mucho mejor el aprendizaje, ¿no es cierto? Pero en casa, evidentemente, qué bueno que tú lo confirmas, porque, bueno, una de mis pasiones es justamente el tema de la alimentación y cerebro, y efectivamente ha habido un aumento, insisto yo, en el consumo de hidratos de carbono. Lo que sí me gustaría que me contestaras en relación a eso es por qué se produce esta necesidad imperiosa de comer alimentos tan altos en azúcares. ¿Qué te dice el cerebro ahí? ¿Quiere arrancar? ¿Quiere reservar energía? Desde la neurociencia, ¿qué nos puedes contestar? Porque tú me dices, tengo tanta ansiedad, pero no sé qué hacer, ¿por qué me da tanta ansiedad? Me gustaría saber cuál es tu mirada desde la neurociencia. Mira, cuando estamos pasando por procesos ansiosos, estresantes, lo que pasa a nivel corporal y cerebral es que se activa el sistema simpático, que es nuestro sistema como de huida, de rápidamente poder responder rápidamente, por eso no, inmediatamente se altera el sueño, dormimos poco, estamos súper atentos durante todo el día, nos cuesta, mucha gente refiere con estrés, les cuesta conciliar el sueño, o sea, que les cuesta bajar la revolución en la noche. Claro, porque nuestro sistema simpático y nuestro sistema defensivo, alerta, se tira. Y ahí se libera toda la glucosa en sangre, entonces se consume muchas cantidades de glucosa en nuestro cuerpo cuando tiene que enfrentar momentos en que estamos pensando que tenemos que arrancar, huir, defendernos y estamos permanentemente estresados. Entonces eso hace que también sintamos la necesidad de estar comiendo, ¿cierto?, más cosas dulces. Mucha gente come cuando está más depresiva o más ansiosa, más chocolate, consumen... incluso necesitan comer, consumir, ¿cierto?, más cigarros, más medicamentos que los activen más. Eso es claro, porque de alguna manera tu cuerpo necesita, ¿cierto?, está en estado de alerta permanente. Imagínate que este sistema se activa cuando tienes que huir. O sea, este sistema, si lo revisamos así filogenéticamente, era el sistema que nos ayudaba cuando éramos primitivos, cuando íbamos a ser devorados por un animal. Entonces, este sistema rápidamente necesita huir, o sea, que corramos a muchos kilómetros por hora, pero claro, ahora no tenemos animales que nos puedan devorar, pero tenemos nuestro sistema que se activa, y este sistema se activa efectivamente cuando percibimos que algo no está siendo controlado por nosotros, cuando percibimos que necesitamos más demanda, por ejemplo, para poder enfrentar las situaciones que nos toca, cuando el futuro es incierto, se activa también, cuando no sabemos muy bien qué va a pasar, en una semana más, en un mes más. Por lo tanto, también el cuerpo necesita, de alguna manera, como contrarrestar, ¿cierto?, esta pérdida de glucosa que hay también con esta activación. Perfecto. Cuéntame, bueno, una auditora nos mencionaba recién que, bueno, yo estaba dando algunos tips desde la naturaleza, naturopatía, que nosotros damos mucho énfasis a la meditación, al ejercicio respiratorio para bajar el cortisol, el agua, pero yo decía que a veces habían cosas que estaban muy lejos de la realidad, por ejemplo, una persona que tiene una tensión paupérrima, ¿ya? Y evidentemente no podía sentirse feliz. Entonces, desde la mirada más amorosa desde tu ciencia y desde tu sabiduría, Patita, ¿qué mensaje le podemos dar a esta gente que se siente tan desesperanzada? ¿Cómo nos conectamos con esta alegría que hemos ido perdiendo? Porque también hemos ido perdiendo libertades, entonces eso también tiene que ver mucho con sentirnos tan, tan deprimidos a veces. Pucha, Denise, mira, yo he trabajado mucho desde el plano social, de hecho por eso me motiva, a pesar de que soy neuropsicóloga clínica, los movimientos sociales y conseguir de alguna manera el bienestar social me interesan, por eso soy presidenta de una corporación, por eso estoy en todos los movimientos de que tengamos más estabilidad social, o sea, hay la salud, la educación, no tenemos... preocupándonos, nos enfermamos, no deberíamos estar preocupándonos con qué voy a pagar esta enfermedad, dónde me voy a atender, si voy a poder atenderme, o sea, todos esos temas debieran estar cubiertos. Pero bueno, como en Chile todavía estamos en proceso de ir avanzando en esas temáticas y efectivamente las pensiones, que es un tema que a mí me emputece, así como cuando yo digo... Bien dicho, no, muy bien dicho, el buen chileno. Me emputece, digo. Sí, muy bien. Pero me enoja mucho, en realidad, claro, me enoja mucho que tengamos a nuestros adultos mayores tan vulnerados. Si ya la adultez y el adulto mayor, imagínate, los adultos mayores consumen 6 medicamentos en promedio, pero además les cuesta más llegar a un lugar, a veces tienen que pagar taxi para poder ir a un lugar, entonces ya están fragilizados. Entonces que el sistema los fragilice me molesta mucho. Pero en ese concepto también, y sin minimizar, es cierto, la fragilidad social en que los adultos mayores están y que todos dentro de la sociedad estamos fragilizados en eso, yo te diría que claro, que hay también, hay, cuando uno ve los factores de resiliencia que tienen que ver con aquella posibilidad que desarrollamos los humanos para poder hacer frente a situaciones, uno ve que sujetos, por ejemplo, que son más resilientes tienen buen humor. O sea, tienden a mirar de buen humor las situaciones, incluso las situaciones muy complejas de la vida. Cuando tú los entrevistas, tienen buen humor, se ríen de sí mismos. Si tienen un diagnóstico terrible como cáncer, dicen, bueno, tuve cáncer y no tuve otra cosa, y se ríen de eso, sin minimizar el efecto de eso. ¿Verdad? Por otro lado, también tienen buenas relaciones, o sea, las relaciones no son comprables. Uno no va a un. No, las relaciones se generan, se construyen, significa tiempo para el que construimos una buena relación con otros. Yo creo que la posibilidad de relacionarte con otros con buena calidad del contacto, o sea, que no esté preocupado de sus amigos, que tú sientas que te van a apoyar cuando uno está en situaciones complejas y cuando no está en compleja también, que tengas de alguna manera un buen humor, ¿cierto? Porque el buen humor también hace que tengamos mejores relaciones con otros, que tengamos hobbies, y a veces los hobbies no son tan caros, o sea, yo tengo pacientes así muy, muy de escasos recursos que viven solitos, pero cuando uno va, me hacen, no sé, yo tengo pacientes que son súper fragilizados económicamente, y de repente yo voy y me hacen una bufanda, ¿entiendes? Y estuvo todo el proyecto, era hacer una bufanda, entonces yo creo que hay hobbies que uno puede insertar de repente, que no necesitan gran costo, pero es la diversidad de cosas, yo diría, que el concepto, Denise, no es que nos focalicemos en que tengamos que comprar, no sé, el aceite ultra recontra caro, de no sé qué, pero a lo mejor, yo tengo pacientes, exacto, por ejemplo, que se van a la feria, que se van a, de hecho con nuestra amiga Evelyn Evelyn, me di cuenta que efectivamente con el tallo de cosas uno puede hacer, que el tallo, por ejemplo, de algunos de algunas verduras o algunas hortalizas tienen que otras, y que de hecho tengo pacientes que se van al final de la feria, casi como me lo vende mucho más barato, y entonces yo le dije que, exacto, que a veces insertar cambios los estilos de vida implica gran cosa. ¿Aló? ¿Me escuchaba? Mira, mi... Sí, no? Sí, perfecto. No, te escucho perfecto. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Hagamos una pequeña pausita. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estamos en la Radio Puente Alto conversando con grandes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y estamos de regreso con ustedes. Un besito. Venturosa te llamamos, o cigarra, pues sobre la copa de los árboles, habiendo bebido un poco de rocío, cantas, cantas como un rey, porque son tuyos los primeros brotes, cuántos en los campos ves. ¿Cuántos las estaciones producen? Cantas, cantas como un rey. Tú eres el amor de los campesinos que no apreciada, dulce profeta del verano, te aman a ti las musas y te ama el mismo Apolo. La vejez te conserva bien, la vejez te conserva bien. Te aman a ti las musas y te ama el mismo Apolo. Te dio un canto melodioso. La vejez bien te conserva, sabia, hija de la tierra, del canto amiga, impasible, cuerpo libre de sangre. Eres a los dioses semejante. Tú eres el amor de los campesinos que no haces daño a nada, tú por los mortales apreciada, dulce profeta del verano. Las musas y te ama el mismo Apolo. La vejez te conserva bien, la vejez te conserva bien, la vejez te conserva bien. Tú eres el amor de los campesinos que no haces daño nada, tú por los mortales apreciada, dulce profeta del verano, te ama. Ahí estábamos escuchando a Patricio Anabalón. Un minuto y volvemos con nuestra querida invitada el día de hoy, ¿eh? 107.5 FM Estéreo. Estamos presentando tu programa Saludablemente Familiar, todos los días martes, jueves y sábados desde el mediodía. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Y de qué se trata Saludablemente Familiar? Saludablemente Familiar es un programa que aporta, que contribuye, colabora a la difusión de contenidos de salud para toda la familia de Puente Alto. Temas para la mujer, para el adulto mayor, para la familia como un todo, para los niños y adolescentes. Saludablementefamiliar.cl, un proyecto hecho con cariño, con amor, con respeto al ser humano. Los invitamos a escuchar Saludablemente Familiar todos los días, martes, jueves y sábados, desde el mediodía. Y les recordamos que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya estamos de regreso con ustedes, la parte final de la conversación con esta destacada profesional de la salud. Y obviamente han llegado aquí algunas preguntas que queremos compartir con Patricia Alegría, ¿eh? Con un rostro sonriente, lleno de energía, una mujer mágica y alegre, muy gentil. Bueno, me pregunta por acá Florentino, sé que la persona que está hablando al aire es una profesional que se ha trabajado mucho tiempo en el tema de la salud y la prevención del Alzheimer. ¿Cómo saber si mi señora está viviendo esto? ¿Hay algunas pruebas científicas? ¿Dónde la puedo llevar? ¿Qué puedo hacer? Juan Carlos, mira, buena pregunta. Yo diría que una de las preguntas como más frecuentes, ¿cuándo debo consultar? ¿Cuándo estos problemas de memoria? Primero, entender que la enfermedad de Alzheimer comienza con problemas de memoria. ¿Y qué tipo de memoria? La memoria reciente, es decir, qué hice hoy día, qué hice ayer, qué me dijeron, si me llamaron por teléfono, si me tomé los medicamentos. Y ese trastorno de memoria, ¿cuándo debe ser consultado? Cuando interfiera con el día a día. Por ejemplo, yo ya estoy dejando de cocinar porque se me olvidan los ingredientes que tengo que echarle. O me da miedo salir sola porque, o le da miedo a mi familia que yo salga sola porque me puedo perder. Y además, uno de los síntomas, Juan Carlos, más importantes es la repetitividad. Es decir, cuando yo repito algo varias veces, o lo cuento, o lo pregunto varias veces, como si nunca lo hubiese hecho. Yo diría que ese es un síntoma que los familiares deberían consultar. Generalmente quien vive la enfermedad de Alzheimer no se da cuenta, por lo tanto no es quien consulta, no es quien dice por favor llévenme al doctor, sino que es el familiar que se da cuenta. Y yo diría que estos son los indicadores que los familiares deberían estar atentos. O sea, si el problema de memoria ya empieza a ser marcado, que le empieza a dar miedo al familiar que salga sola o que haga algo, y además si repite varias veces. Eso yo diría que es hora de consultar. Casi todos los en atención primaria, los consultorios, ya existen unidades de memoria, así que es más fácil actualmente consultar y poder tratar la enfermedad de Alzheimer más prematuramente. Acá me pregunta Carolina Pablaza, hola Juanca, estoy en San José de Maipo, muy interesante el programa, una destacada profesional, sabemos que está muy ligada a la Fundación Alzheimer. ¿Es verdad lo que ella dijo o comentaron en el programa, que una mala alimentación puede provocar, acelerar este proceso en las personas? ¿Y cómo me doy cuenta yo si soy una persona que vivo en un contexto prácticamente solitario? ¿Y qué debería hacer para evitarlo? ¿Leer más? ¿Hacer ejercicio para ejercitar la mente? ¿Comer sano, natural, hacer deporte? ¿Qué finalmente? Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Mira, Juan Carlos, hay una comisión que se llama Lancet, que es una comisión que se encarga a nivel mundial de ver cuáles son las investigaciones que van surgiendo en torno a qué uno tiene que prevenir, qué es lo que tienes que hacer para prevenir, ¿cierto?, el deterioro. Y se ha visto que efectivamente primero ser desafiante en lo intelectual, es decir, leer, ojalá, cosas diversas, estar permanentemente, por ejemplo, leyendo, interesándose en algún tema puntual, ¿cierto?, estudiando algo. Por otro lado, tal como lo decía Denise, la dieta. O sea, la dieta es algo bien importante, o sea, mantener nuestro peso, ¿cierto?, mantener una dieta equilibrada. ¿Cuál es la dieta que se ha asociado más a preventiva? Es la dieta mediterránea, ¿cierto?, con disminución del azúcar, disminución, ¿cierto?, de las grasas, pero aumento de las verduras, de las frutas, con harto líquido. También hacer deporte a temprana edad, o sea, la inactividad física también lleva a desarrollar más enfermedad de Alzheimer. Tener ambientes estimulantes, ¿qué significa en eso? Me refiero no solamente en lo cognitivo, que sean estimulantes, sino también ambientes que me estimulan a hacer cosas. Por ejemplo, las amigas que quizás me pueden estimular a hacer algo distinto, a reírme, a tener buena calidad de salud mental. La depresión y la ansiedad aumentan, ¿cierto?, la prevalencia de enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, también estar socialmente activos. ¿Qué significa eso? Que tengo que juntarme con grupos de pares o tener proyectos, por ejemplo, si me gusta, no sé, comprometerme con algo social, incorporarme a alguna agrupación, por ejemplo, en torno a mis temáticas. Yo tengo adultos mayores que les gusta la filatelia, por ejemplo, o que les gusta el teatro, la ópera, están como en grupos, ¿cierto?, que desarrollan esas actividades. El aislamiento social es un factor que aumenta la probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Y por otro lado, los riesgos cardiovasculares, o sea, si yo tengo hipertensión, ojalá que nunca tenga hipertensión, diabetes, colesterol alto, pero si lo tengo, tengo que tener controlado eso. Hay hartos planes en salud, en atención primaria, donde uno puede regular, ¿cierto?, y puede estar controlado y le dan los medicamentos, y entonces yo diría que todos esos factores están asociados a prevención de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, significa hacer un cambio en el estilo de vida. No es uno solo, no es que solo cambie la dieta, sino que cambie la dieta, me junto con amigos que sean potencialmente, ¿cierto?, que me estimulen. Por otro lado, tengo un rol social, además hago actividad física. Todos esos factores van a reducir en un 40%, ¿cierto?, mi probabilidad. Cuando un adulto mayor, como lo mencionaba, es solo, ojalá que tenga redes de apoyo, que tenga un vecino que pueda visitar o alguna amiga. Los otros en general siempre nos van dando reportes, ¿cierto?, de cómo estamos. Y ahí también, si ella vive sola, sería bueno que asistiera a sus controles regulares. Hay controles para el adulto mayor que también dentro de la evaluación, que es el PAM, dentro de la evaluación hacen evaluación de memoria. Entonces ahí ya tenemos una medida con sus controles en consultorio, por ejemplo, de cómo está la cognición también, cómo está la memoria. Así que yo creo que es importante mantener los controles regulares en el consultorio. Bueno, hemos estado conversando con una destacada profesional que está con nosotros, aportándonos desde su mirada, la neuropsicóloga Patricia Alegría. Bueno, ¿el Alzheimer es solamente una enfermedad para gente adulto mayor? Me pregunta por acá la señorita Susana González. Efectivamente, la incidencia es prácticamente alta en adultos mayores que no tienen un cuidado. Y me pregunta al mismo tiempo, Juanca, ¿pero lo que ella dice es verdad? Es decir, enfermedades de base, ¿por qué afectan tanto la diabetes, la hipertensión que uno pueda tener? ¿Y dónde puede ir uno en el consultorio? ¿El sistema de salud primario te brinda esa opción de poder analizar si realmente tienes esta enfermedad? Mira, Juan Carlos, lo que nosotros tenemos como premisa, lo que trabajamos en demencia, es que lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro, ¿sí? La hipertensión es una enfermedad escondida, o sea, nosotros no tenemos síntomas con la hipertensión, pero claro, es la hipertensión va produciendo aumento de la presión en los vasos sanguíneos y eso altera todo el sistema, por lo tanto la hipertensión es una enfermedad bien escondida pero que nos puede dar hartos problemas. El colesterol alto también, ¿cierto? La diabetes por otro lado. Por lo tanto, son tres enfermedades que yo diría, no solamente para la enfermedad de Alzheimer es riesgosa, sino que para otras enfermedades igual. Esas son enfermedades que son con no muchos síntomas, que tienen buen tratamiento si uno es ordenadito, y que puede prevenir hartas enfermedades a la vez. Así que bueno, no sé, me olvidé como de la última parte de la pregunta. Hablaba acerca de las enfermedades de base, su relación con el Alzheimer, y dónde puede ir, si en el sistema de salud primaria, por ejemplo, puede acceder a tipos de control, verificación si la persona padece alguno de los síndromes de esta patología. Sí, de hecho, los adultos mayores tienen controles regulares, hay un programa, ¿cierto?, de control del adulto mayor en todos los consultorios, ellos pueden tener, y dentro de este control regular, que te lo hacen una vez al año o más, si es que lo amerita, está un puntito que evalúa la memoria. Entonces ya te da un indicador. La enfermedad de Alzheimer, y aludiendo a la primera parte de la pregunta, la enfermedad de Alzheimer no es exclusiva de los adultos mayores. Lo que pasa es que la prevalencia es más alta en adultos mayores. Encontramos que alrededor de los 85 años, un tercio de las personas que tienen 85 podrían estar con una demencia, y una de ellas, la más importante, es la enfermedad de Alzheimer. Pero cada día, porque como ha ido aumentando, ¿cierto?, la obesidad, enfermedades, por ejemplo, como las que hemos mencionado a más temprana edad, también encontramos que hay personas que viven con la enfermedad de Alzheimer a muy temprana edad. Nosotros en la corporación tenemos pacientes muy jóvenes, 32, 35 años viviendo con la enfermedad de Alzheimer. Así que no es exclusiva del adulto mayor, lo que pasa es que es más frecuente en el adulto mayor. Pero el que seamos jóvenes no nos hace inmune de tener una enfermedad de Alzheimer. Patricia, quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza, tu amabilidad. Por favor, da las coordenadas de la Corporación Alzheimer, porque hay harta gente que quedó muy enganchada con el tema. Sí, mira, nosotros actualmente estamos todavía, como no hemos podido abrir la corporación en forma presencial, estamos recién en el mes de septiembre, estamos ahí situados en Desiderio Lemus, ahí en la comunidad de Recoleta, pero nos pueden encontrar en todas las redes sociales, nos llamamos Corporación Alzheimer Chile. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos una página que se llama corporacionalzheimer.cl y ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por vuestro tiempo, gentileza y amabilidad de haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación. Muchas gracias, Patricia. Muy gentil. Ya, chiquillos, ha sido un verdadero gusto poder acompañarlo en su programa Saludablemente Familiar, con destacados profesionales. ¿Ve? Entre todos compartimos cultura, información, aprendizaje colaborativo en red. En la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, estamos presentando tu programa Saludablemente Familiar, todos los días martes, jueves y sábados desde el mediodía. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Y de qué se trata Saludablemente Familiar? Saludablemente Familiar es un programa que aporta, que contribuye, colabora a la difusión de contenidos de salud para toda la familia de Puente Alto. Temas para la mujer, para el adulto mayor, para la familia como un todo, para los niños y adolescentes. Saludablementefamiliar.cl, un proyecto hecho con cariño, con amor, con respeto al ser humano.